Bienvenidos a No Te Ofendas, el podcast que solamente podría ofender a Ted Cruz o a la sección de comentarios promedio de nuestro propio podcast. Hola Meg, bueno, este es Brandon Zamudio. Yo soy Meg, racista y misántrica. En fin, no entremos mucho a lo que las personas dijeron de nuestro primer episodio. No fue nada diferente a lo que esperaba en realidad, pero aún así resulté plácidamente sorprendida. No, es que es muy gracioso, porque le pusimos no te ofendas, pero lo que ofende no es que digamos como groserías o cosas así, sino lo que ofende es que digamos, por ejemplo, no me identifiqué con la niña de Inside Out por ser blanca. Quiero aclarar algo aquí. Cuando apelamos a que alguien es blanco, significa que está libre de la mayoría de los prejuicios sociales que existen, no que esté mal ser blanco. Sí, o sea, yo no me refiero... Ese es solo uno de los muchos motivos por los que no me gustó esa película, pero no porque la niña sea blanca y yo desprecie a la gente blanca. Mi mejor amiga es blanca, ¿sí? Olvídenlo, eso fue raro. En fin, ¿qué tal fue tu semana? Bueno, lo más divertido que pasó fue ver la recepción del primer podcast, por supuesto. Pero también... ¿Quieres acariciar la boobie? Por favor, corta esa parte. Fuera de contexto, va a ser muy raro. Tenemos aquí un par de tetas prostéticas muy bonitas. Sí, aunque tienen una coloración extra. ¡Oh, Dios! El... ¿El pezón? ¿De qué está hecho? Muy realista. De silicón. Ah. Vaya, bueno. Funcionó. Estuve leyendo The Walking Dead. Ok, ¿y qué tal? ¿Sabes? Yo normalmente he estado como... disidente de todas estas historias de zombies, ya que siento que son lo mismo. Pero ya que The Walking Dead se estrenó como en 2003 la serie. Ajá. Por el cómic. Sí. Fue por 2003 y creo que era un concepto relativamente nuevo, ese en el que es más drama humano. Pero creo que el punto de Walking Dead es como observar un entorno aislado, como una especie de experimento social, donde gente que está totalmente desconectada del mundo tiene varios choques y está como constantemente asediada por la paranoia y por no tener todas las comodidades que hay en la sociedad a la que estamos acostumbrados. O sea, lo pierden todo de golpe. Y sí es un poquito como nihilista al estarlo leyendo, consumiendo la historia, ya que pues básicamente toda la humanidad se acaba de ir al carajo. O sea, nunca van a dejar de estar matando zombies. Hay billones en todo el mundo, me imagino. No se pueden mover, ningún humano es confiable. Todos los gobernantes de las otras como comunitas son unos corruptos. Están locos. Hay un factor de como opresión y violencia sexual muy grande que sí me perturba más que las partes en las que es como súper sangre y tripas, que son lo clásico. Y de hecho hay algunos números que me entretienen más por todo eso que por las cosas habituales de historias de zombies. Creo que la mayoría, sí. Definitivamente lo más pesado pasa entre ellos. Ajá. Más que lo que involucre muerte y zombies. Hay una dinámica muy, muy, muy interesante en ver cómo se va. Todo se va torciendo. Como que se pierden todos esos parámetros. Y hasta las mujeres empiezan como a sugerirse relaciones lésbicas. Cuando creen, dan por muerto en uno de los primeros tomos a spoiler. Al protagonista, lo dan por muerto. Una amiga suya dice, podemos estar juntas, a la esposa del protagonista. Y es gracioso porque así sexualmente todos los personajes como que van volviéndose un poco más abiertos a cosas que tal vez nunca intentarían en otras circunstancias. Y eso pasa con varios aspectos de la psique humana. Y por eso me ha enganchado The Walking Dead. Lamento haber sido disidente de esa historia. Solamente vi el piloto de la serie. Voy a seguir. Bien, vale más el cómic, a decir verdad. Pienso sí. Yo. Y también estoy viendo BoJack Horseman y el cuarto episodio de la tercera temporada es... ¿Es el que es como mudo? Es mudo, casi mudo. He estado escuchando en todas partes de él, pero no he visto Sí, de nada. hecho yo, como uno de mis huecos cinéfilos ha sido no ver Lost in Translation. Ah. Me dijeron, ve primero Lost in Translation, entonces la bajé. Pero Enrique Borbón me obligó a verla, a ver BoJack Horseman, ese episodio. Es No. normal que Enrique me recuerde a... ¿A BoJack? Sí. Es la versión puberta, es la versión adolescente de BoJack. No, ya no es adolescente, eso tiene 20 años. Dios mío, que. No. No, Bueno, en unos años. en unos años. Solo tenemos que comprarle una de esas cabezas de caballo de hule. Sí, pero es perfectamente, es él. Esa serie lo hace llorar. No. Y bueno, eso ha sido todo lo que he visto en la semana. Y he estado como que checando los comentarios que dicen que solamente hay dos géneros que confunden género con sexo. Y yo les pregunto, hombres, hombres como de personas, gente, ¿por qué creen que pueden más sus razonamientos sacados de un youtuber que cosas académicamente ya comprobadas? O sea, si están diciendo por ahí todas las universidades y todos los estudios serios que la definición de género no tiene nada que ver con el sexo biológico, ¿por qué están tan esmerados? Yo creo que es más por un temor a admitir que hay algo más que heterosexual. Siempre habrá ese temor. Y en cuanto a las etiquetas que se forman, como pansexual, omnisexual, quantum sexual, furry sexual, Yo, como tú. como yo. Miren, tal vez es algo problemático que crean ya que el género es un espectro, según todo esto, la teoría queer. Entonces, intentar formar una etiqueta para cada género es algo así como intentar formar una etiqueta concisa para cada emoción. Hay muchas maneras de sentirse, así que vas a estar inventando etiquetas, etiquetas, etiquetas, etiquetas. Y tal vez no sea algo muy exacto, pero yo creo que tampoco perjudica que lo hagan. Yo creo que tampoco perjudica como para que merezcan todo ese nivel de odio por describirse como quantum sexual. Además suena muy chido. Yo diría que Suena soy bien. quantum sexual. ¿Qué es ser eso? Por Dios. No sé, darle a todos y a nadie a la vez. Todos y a la nada, al vacío. ¿A la nada? No sé. Alguien que se identifique como tal manera, cuéntenos. ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo es tener sexo cuántico? El coito de Schrödinger. Y bueno, creo que todo lo que ha pasado en la semana ha sido puros rants míos. ¿Y tú, Meg? ¿No has hablado? No, yo no he hablado. Desde que empezamos este podcast y dijimos que íbamos a preguntar, hablar brevemente sobre nuestras semanas, decidí, oh, quizás debería hacer algo diferente cada semana. Sin embargo, no podría decirles ni qué desayuné ayer, pero sí podría decir que he capturado muchos Pokémones. Y eso me tiene muy feliz. La Real Academia Española dice que el plural es Pokémones. Me vale un pito. La verdad me vale un pito. Hay quien me va a corregir y va a decir que el plural es Pokémons. Pero ay, da igual, da igual. Díganles como le quieren decir. Pero tengo muchos y eso es todo. Solo puedo resumir mi semana. No sé decir qué pasó hace 3 días ¿De más qué que equipo eres? capturé Mystic, el mejor, ¿Qué nivel obviamente. eres? 17. Y mi Pokémon más poderoso es un Arcanine llamado Suave Lomito. Me siento Y muy luego te orgullosa de mi quejas de que vida. hacemos chistes de jarambe. Es muy distinto, Suave Es un Lomito no es real. mártir, es un mártir, Meg, ¿ok? Jarambe, ya no puedo hablar de ese pobre, Pobre animal. ese pobre, pobre animal. Tenía boletos para ver la función de medianoche de Suicide Squad en Cinemex y entonces se canceló. ¿Hay algún motivo Ah, creo que exacto? fue algún pleito de ardidos de Cinemex con no sé qué pinche cosa Ah, de bueno. industria. El punto es No que quise yo ni checar. fui muy decidida a gritarles, a que me regresaran mi dinero y lograron comprar mi silencio con 40 boletos gratis aplicables a cualquier función por los siguientes 4 meses. Me hace tan feliz imaginarme ese momento. Ha de haber sido como de, ¿crees que puedes comprarme? No, no, no. Yo soy una persona de principios. Tengo Dámelos. integridad. Démelos todos. Y en realidad eso es gran parte de lo que ha pasado en mi semana. Sí, lo mismo me pasó. Yo dije, bueno, ahora voy a salir y hacer cosas e ir a toquines. De hecho, sí, fue un toquín recientemente, un toquín de jazz improvisado. Me gustó bastante porque es como esas pinturas conceptuales que las ves en internet y dices, pinche pendejada, yo podría hacer eso. Ah, Pero claro. las ves en persona y es como de que te metes. Y es igual ahí, escuchas este tipo de música atonal improvisada en YouTube y dices, se oye de la chingada. Pero estás en ese cuarto bohemio lleno de gente fumando marihuana y y bebiendo y siendo hipster, pero ya no hipster del mamoncito, sino hipster como post-hipster, de ese hipster que también tiene cumbias en su celular. Ya entiendo. Y salió un trío de cuerdas y yo esperaba que empezaran como de tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y empezaron a golpear con la varita del violín, ya se me fue el nombre, perdón. A golpearlo así, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y pasaba una señora ciega que tocaba súper rápido la viola. Ciega. Sí, ciega. Y luces de neón como película de Gaspar Noé, y todo, y el trance, y fue genial. Estaba totalmente inmerso en ese momento. Fue como casi espiritual. Creo que es de esas cosas que solo puedes entender si las ves. Por ejemplo, yo escucho eso y es como, ah, X, pero ya cuando estoy viendo a alguien tocar un instrumento, todo Ajá. cambia. No, hasta un tipo cuando acabaron dijo: "No manches, sí me dio miedo", y aplaudió. Y es que sí, se te meten esas frecuencias, no sé cómo decirlo, pero tienen que ir para entender ese tipo de música. Ah, también vi, ay, iba a decir Inside Out. Oh. Te lo voy a Lights Out. regalar, Voy ¿sabes? a ver, voy a ver. Yeah. En tu No. cumpleaños vas a abrir la caja y va a haber un DVD de Inside Out. Un peluche de un gorila. Estoy segura. Bueno, vi Lights Out y estuvo bastante buena. Si alguien tiene dudas respecto a esa película, es una muy buena película de terror. Me sorprendió. ¿Y qué es el actor que te...? Ay, el actor que hace a Brett, me enamoré profundamente. Supongo que fue una buena película porque toda la película yo estuve. Es un tipo hermoso que papeó los tweets que le puse y Ay, que nunca se mueran esas fue una buena celebridades. semana, fue una buena semana. Sí, esto fue lo que más me gustó y también leer la respuesta del podcast. Comentarios como de: "Meg parece Brandon con un tratamiento hormonal exitoso", o "Meg es mi nueva waifu", o "la voz de Meg es como la de las sirenas seduciéndome en las Que por piedras". cierto, quiero pedirles una disculpa, quizás en You Must Remember This mi voz suene más así, pero en realidad yo no hablo así. Lo siento, perdón. Así Fue un se... engaño. Así te imaginaban, ¿no? Como de... Sí, más Cuando seria hablando pides una así. pizza de... Va a ser como... Con voz de hotline en la pizza, no sé. Déjame razonarlo. Tengo voz de que te vas a enamorar de la señorita de Domino's Pizza porque Sí, su voz. sí, sí. Sí, Bien. totalmente. Eso suena bien. Quizás debería hacerme. Bueno, con mi voz de You Must Remember This. Puedes decirlo Voz suave. de pepperoni. Puedes decir suave lomito con esa voz. Soy lomito. Tengo que hacerlo con mi mano aquí en mi mejilla. Si no, no me sale. Soy lomito. También he estado viendo Pokémon. Ay, no, no, toda mi vida es Pokémon Y últimamente. extender nuestro reino hasta el borde de Zodiac. He caminado, el otro día, según Pokémon, caminé 10 kilómetros. No caminaría 10 kilómetros si mi vida dependiera de ellos, pero, uy, vaya a ser la promesa de que te salga un pinche ponita de ese huevo otra vez. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Eso es Podemos todo. proceder a la peleadera SJW ahora. ¿Qué? No, en serio, ¿qué pedo con eso de Social Justice Warriors? No entiendo, es un halago. Supongo que lo dicen como un insulto, pero voy a decir textualmente lo que Ajá. comentamos ayer en nuestra conversación. No entiendo por qué lo dicen como algo malo. Ser alguien que busca su justicia social debería ser un ideal humano, de verdad. ¿En qué momento decirle a alguien que es un guerrero de justicia social es algo malo? Pues sí, o sea, si yo fuera un guerrero de algo, pues yo creo que es la manera más Ah, bueno, yo sería una guerrera de la luna. pacífica de... Tenías que sacar tu pinche otaku aquí, ¿verdad? Es broma, no. No, tranquila. Digo, después de ser una guerra del zodiaco, de la luna, Pokémon, sería de justicia social. Sí, es que no sé en qué mundo viven realmente. O sea, son personas, son individuos. Forman una sociedad. ¿En qué viven? No, no me lo Que son explico. gente que es como de, ah, la gente que ella se puede casar legalmente, ¿qué más quieren? Ya no existe nada más. No entiendo, no entiendo. Pues no, es precisamente de los que le voy a hablar, lo que les voy a hablar ahorita. Caso 1. Aquí va la música que le vas a meter. Ahí va la música. Como ustedes saben, hay leyes que... Bueno, ¿se acuerdan? Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Gone Girl cuando uno de los exes de Amy dice, es que ahora voy a estar teniendo mi expediente acosador sexual para toda la vida? Esas leyes están bien, ¿no? Pero hay un pequeño problema que tiene, que es en parte en cómo están estipuladas y en cómo lo toma la ley, en cómo lo toman en sí los agentes de la ley, que tienen un como una tendencia muy grande a aplicárselas a la gente de la comunidad LGBT por cualquier cosa. O sea, bueno, también en parte están los que denuncian. Por ejemplo, está el caso hace muchos años, hace unos cuantos años, de una chica que tenía una novia. Una tenía 16 y la otra 18, si no mal recuerdo. Entonces los papás de una la denunciaron a la mayor, como no quería tener en el expediente la mancha de acosadora sexual, decidió tomar la otra alternativa con otros cargos, pero que esa le costó 2 años en prisión. Para que no la registraran. Para que no la registraran, porque eso la iba a estar... Toda la vida, todos sí, los es planes que eso del te futuro. Googlean. Además, tengo entendido en Estados Unidos, por ejemplo, si te quieres mudar, tienes que ir con todos tus vecinos a decir, a tocar a la puerta y explicar que estás registrado como acosador sexual. Jesus fucking Christ. Y bueno, aquí dicen, bueno, se metió con alguien menor, pero pues no estoy como no, queriendo normalizar el estupro, pero pasa en las relaciones heterosexuales y no... Nadie dice nada. Sí, no veo es a como, cásate. No veo a papás que estén denunciando gente porque pues tienen 17 y luego no sé, la chica cumple 2 meses antes. No veo que de repente pase eso y ¡oh! Maldita enferma, ninfómana, estupro, no sé. Sí, esto lo saqué de un ensayo que se llama Give the Kid a Break, but only if he's straight. sí, lo amo. Son 13 páginas de puros casos de ambigüedad legal en las que siempre todo sale mal para la comunidad LGBT, porque pues yo supongo que son adolescentes y no saben lo que quieren todavía. Obviamente. Y pues sí, es unas injusticias muy grandes. Yo realmente no puedo decir que me haya pasado algo similar, porque pues no soy gay, pero me imagino que sí debe de ser muy frustrante ver a todos con novios las edades que quieran y que pase y que esté pasando para los homosexuales o bisexuales o lo que sea, porque no pasa solamente con digamos chica de 18 y chico de 14, pasa con 16 y 16, 15, 13, 14, 16, o sea, dentro antes de ser menores de ser mayores de edad. Espera, qué estúpido. La mayoría de edad en Estados Unidos es 21, ¿no? No, solo para embriagarse. Solo para embriagarse. Ajá. Es 18 también. No, o sea, la edad legal para consentir sí es 18, pero para embriagarse... Ah, ok. Puedes comprar armas a los 18, pero no te vayas a embriagar antes de los 21. Come on. Los gringos son raros. La gente blanca es rara. Sí, tomen eso como quieran. Aquí sí puedo decir, suck my dick. Come pito, como dices come en Twitter. Pito. Eso es lo que digo a todos. De hecho, estoy segura que hace rato lo tuiteé. ¿Is dick a vegan meal? Tengo todo eso tipo si quieres, de dudas. Pero es que me dio mucha risa. Tengo muchas dudas en mi vida. Ahora que ya no puedo comer carne. Pero que me encanta. Con voz de You Must Remember This. Y bueno, pues, ¿qué debe de pasar? En primera, las generaciones anteriores deben de comenzar a entender que no tiene nada más de perverso que novios adolescentes sean homosexuales a que novios adolescentes sean heterosexuales. Pero eso está un poco difícil porque pues... generación anterior, así que lo que yo creo que tendríamos que hacer sería como educar a esta para que esté un poquito más abierta, lo cual creo que vamos bien, pero también hay un movimiento que se está poniendo de moda en el que toda esa mentalidad como muy cerrada se la están metiendo a los jóvenes, así que ahora hay jóvenes que piensan como pinches rednecks, como Clint Eastwood. Que piensan como Clint Eastwood, no, exactamente, entiendo. Y no solamente con eso, sino con todo. Con muchas, muchas cosas. Como los que le dijeron racista Meg, o sea... Lo de Clint Eastwood es relevante. Sí. Porque es el típico comentario de, ah, sí, pues, yo no estoy de acuerdo con Trump en algunas cosas, pero ¿por qué dicen que es racista? Tal vez porque lo que dijo es claramente racista. Exacto. Es que en mis tiempos, cuando yo crecí, eso no se le decía racismo, sí, güey. En tus tiempos estaba bien que las personas hicieran en la calle porque eran negras. O sea, ¿de qué habla este señor? No entiendo, cuando la gente mayor dice que en sus tiempos las cosas eran mejores, como tú naciste cuando las mujeres no votaban, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Me sí, parece. O sea, hombre, tú creciste en los 30s. Sí, ¿de qué está hablando ese señor? Maldita sea, Clint Eastwood, tenías que arruinar mi fantasía del abuelo bonito que eras. Además, creo que está casado con una mexicana. ¿Puedes ¿sí? creer eso? No entiendo cómo funciona eso. Como Ted Cruz. Ted Cruz es el diablo. Y bueno, ¿qué más debe de pasar? La ley debe de cambiar, pero pues de acuerdo a las mentalidades de estos sujetos, no veo muchas chances. ¿Sabes cómo está la posición de Hillary Clinton en cuanto a eso? No. Nunca ha hablado de asuntos de... Creo que habló de un plan para como ir contrarrestando el SIDA. Pero también fue criticado porque, pues, no estaba muy, muy efectivo. Y del lado de los republicanos... Bueno, a ella la critican por todo. Bueno, sí, no es una candidata perfecta, pero pues creo que no hay un candidato perfecto. No sé. Es el menos peor. Es el menos peor. Sería que un Bush 2.0 en mujer. Barack Obama 2.0 en mujer. Yo no entiendo qué es lo que pasa cuando quieren como demeritar a Clint Eastwood. A Hillary Clinton. Porque honestamente me da más miedo lo que pueden hacer de la mentalidad de Trump. Sí. Obviamente, no. No veo en qué universo. Entiendo que ella no es un candidato perfecto, ideal. Quizás que ni siquiera tenga las manos limpias. Pero ¿en qué universo ese saco de pelo artificial y bronceador sería mejor presidente que una mujer con una gran experiencia en política? O sea, hombre, humilló a una madre en frente de toda la audiencia de la convención. Ha hecho tantos peñanietazos en... No, es que ni siquiera es un peñanietazo, es como un hijo de putazo. Sí. No sé. Bueno, si te acuerdas cuando Peña Nieto dijo que quizás algún día un robot sería presidente. ¿De verdad? Sí. Es mi momento favorito de nuestro querido presidente. Si podemos traer de vuelta Harambe con la ciencia. Sí. Bantú. ¿Por qué nadie se acuerda de Bantú? No veo mucha esperanza en este caso, realmente. No creo que... son esos casos de vacíos legales o de... Bueno, de vías. Ajá. Ay, esa palabra nunca sé. Nunca sabes pronunciarla, ¿verdad? Nunca sé traducirla. No, yo tampoco. ¿Es como partidismo? Ajá, en la que, sí, pues... Que sí. No tanto como ajustes a la ley, tendría que ser ajustes a la mentalidad. Y pues, por cómo lo veo, está cabrón. Y también, si van a ir por el lado de que sea... O sea... Ya puedo estar viendo los que están comentando estas cosas, pero, o sea, piensen, si la ley se va a aplicar, que se aplique pareja, ¿no? Que sea de estos casos, que sea porque el papá no le parece que su hijo ande con otro hombre y entonces vaya a buscar joderse a alguno de los dos. ¿Sabes qué es lo que supongo que pasa mucho en estos casos? No, porque, o sea, se supone que el estupro es ilegal, ¿no? Ajá. De la prepa en donde vengo, y no creo que sea la única... Era como el pan de cada día. Sí. O sea, y no estoy hablando solamente de la chica con novio de tercero de preparatoria. Estoy hablando del chavorruco de 34 que sigue creyendo que es de La Salle y que se pone como fotógrafo y que pues tiene relaciones con todos los tipos los que les toma fotos o que se va a los antros junto con los tipos que son 10 años menor que él y pues también ahí jala con todas. Pero pues... Y esos tipos nunca tienen ninguna consecuencia legal. Y digo, estoy hablando de algo aquí en México, pero pues no creo que sea diferente allá en Estados Unidos. Y en no, ningún lugar. Y no veo por qué están denunciando solamente a la comunidad LGBT. O sea, que se aplique de pareja. Sí, exacto. Que se aplique o que se... No, todo eso es una... Lo del registro de acoso sexual es un tema muy... arbitrario. Sí, bueno, tú solamente tendrías furry en tu registro, así que pues... Ah, obvio. O sea, yo me presentaría gustosa en las casas de mis vecinos con mi disfraz furry. Tu fursona. Oh, Dios, la gente va a pensar que soy furry. ¿Eres furry? No. ¡Claro que sí! Ahora que Samudio está acostado en el piso. Bien, para el tema de esta semana había tanto de dónde elegir. Pero tanto, en serio. Tan solo en una semana Rosario Robles dijo que a las mujeres no les alcanza el dinero porque se lo gastan en pendejadas. Una funcionaria del PRI en Veracruz dijo que con toda esta ley del aborto, de lo cual también me hubiera interesado, dijo que las chicas no se embarazarían si se aguantaran, si cerraran las piernas, si se aguantaran las ganas en lugar de andar de asesinas y, en fin. Parecen tu bisabuela que dice, pinches calientes, no sé. Exacto, les dijo, de hecho dijo exactamente eso, que por andar de calientes, te lo juro. También es el caso de esta pobre chica en El Salvador que murió porque ahí también hay leyes antiaborto y estaba embarazada. Entonces no le pudieron hacer quimioterapia porque tenía cáncer, porque si se hacía quimioterapia se iba a morir el bebé. Y entonces murió de cáncer con el bebé adentro. Obviamente nadie se salvó ahí. A lo que me refiero es que había muchos casos. Pero pensé que quería hablarles de algo quizás un poquito más light. Las mujeres que están aquí podrían entender más fácilmente, que no hubiera tanto partidismo como con el aborto. Y vamos a hablar, niñas, de nuestra florecita. Me pregunto, voy a ver de cuántas maneras diferentes logro decir vagina a lo largo de este segmento. Hace tiempo, no recuerdo bien cuándo fue la primera vez. Quizás toda mi vida he visto estos anuncios en la tele de Lomecan. Para las niñas bien. Para las niñas bien. O sea, tengamos esto muy en cuenta. Ese eslogan no me gusta, ¿sabes? Porque ¿qué es? Es horrible. ¿Qué es lo opuesto de una niña bien según esos parámetros? Es como una puta, ¿no? Una niña entonces mal. Es de, si tienes sexo, no compres esta pomada. Pinche puta. Sí, porque además me encanta que siempre es en el comercial de, tía, tengo comezón. Ay, mi niña, ¿qué pasó? Mis calzones son sintéticos. Ay, cómpralo, Mecan. Para las niñas bien, porque a las niñas mal les da sida y se mueren, ¿entiendes? Les da cáncer, sida en su florecita. Entonces, a mí siempre me habían brincado quizás últimamente más. Y sin embargo, ahora con sus productos más recientes, creo que en alguna ocasión puse esta historia en Twitter, que vi a una chavita joven, de piel muy blanca, y estaba delante de mí en la fila del súper, con uno de estos shampoos aclarantes, by Lomecan. Y yo pensé, niña, te vas a dejar el coño transparente. ¿Por qué te compraría? Se va a ver como esos peces abisales que les ves como las sí, venitas, como una medusa. ¿No? No, ni siquiera podía imaginármelo. Entonces me puse a pensar de lo grave que es esta publicidad y estas cosas. Si estos productos hubieran existido cuando yo estaba en secundaria, seguramente me hubiera comprado los tres, el aclarante, el reafirmante. ¿Para qué te vas a querer reafirmar tú? Bueno. O sea, si el target de estos productos fueran mujeres quizás que ya tuvieron hijos o mujeres mayores, algo así. Pero claramente el target de estos anuncios son adolescentes. Son niñas. Y eso me preocupa mucho. Y además la publicidad de estas es... me causa en verdad mucho problema. Para empezar, tío, son estas situaciones, ya ni siquiera hablemos de las infecciones. Es ahora como que tienes que tener aquí tu dame una palabra. Certificado de no cogí. Tu certificado de niña bien. ¿Eso no te lo dan cuando juegas World of Warcraft o algo así? Okay, y no es solo el problema de imagen que eso te pueda causar, el estar viendo la televisión y que ahora ya no solo no puedas tener infecciones vaginales, que en verdad te pueden dar por muchas cosas, sino ahora es de, ¿qué tal si mi vagina es muy prieta? ¿O muy guanga? ¿O si tengo mucho vello? ¿Sabes? ¿Qué les importa que haya, que tengas un Sasquatch ahí abajo, ¿sabes? Pero bueno, estos shampoos íntimos pueden en realidad hacer mucho más daño del que parece. Quizás ustedes piensen que esté mal, que les huela ahí abajito o algo así, pero en realidad ustedes piensen en su... ¿Qué palabra usan mucho? Si dices toronja, te mato. Porque he visto muchos pósters y portadas que ponen toronjas haciendo como sí. metáfora visual con eso. Y a mí me encanta la toronja. Ok, diré. Ok. Ahora. Ustedes piensen en su changuito. Este es el episodio furry. Ustedes piensen en su hermosa juja. Como un artefacto futurístico, un horno que se limpia solo. Ustedes no necesitan ponerle shampoos ni nada de eso, a menos que así se los diga su ginecólogo, que además es una palabra a la que estos de Lomecan le huyen mucho. Jamás dicen, si acaso ahí abajo vienen letras chiquititas que no alcanzas a ver en tu televisión, consulta con tu médico. Jamás es ginecólogo. Y pues es importante que si quieren usar algo así, primero que sea... que se los recomiende su ginecólogo, que sea algo sin olor, que sea algo que definitivamente no tenga elementos ni aclarantes ni inhibidores, porque les puede hacer mucho daño. Estos shampoos, ya sea shampoos, duchas, vaginales, como en las miles de presentaciones que vienen, lo que hacen es afectar el balance de pH de su vagina. Entonces esto les puede causar infecciones. Ahora mismo no está muy comprobado porque no hay... esto es un gran producto para las farmacéuticas, entonces no hay todavía muchos estudios. Pero se sabe que está ligado a infecciones vaginales, hacen que te puedan dar enfermedades de transmisión sexual muchísimo más fácil, pueden dañar tu tejido, pueden causar incontinencia a la larga, incluso se cree que están ligados a... ¿Cómo se dice cuando no puedes tener hijos? Infertilidad. Eso. Aquí dirán que es inutilidad, pero bueno. Todavía no hay estudios muy concluyentes al respecto, pero hacen mucho daño. Nadie debería usarlos, y menos si un día ven alguna niña adolescente usarlos, de verdad, péguenle. En serio, a mí me preocupa, sobre todo eso, de verdad me preocupa la idea de cuántas chamaquitas lo están comprando. Sin saber el daño que se pueden estar haciendo. No, y lo peor es que es una necesidad estética creada, como manufacturada. Porque, exacto. Pues, en primera es natural, cosas como el olor o el vello, así. Y en segunda, realmente ni siquiera a un hombre le importa. Digo, a menos que de verdad tengas una higiene muy fea. Realmente a nadie le importa. O sea, creo que es hasta... es algo más mental, que te meten esa idea... De que, sí, oh, pero... Que no te van a querer si... Ajá, o sea, si tiene que estar pelos. Tiene que estar así. Entonces vas y, y más por el cliché de que, pues, en la adolescencia como que tienes más inseguridad, pero es cierto, o sea, está siempre como intentando estar todo perfecto. Siempre nos están intentando vender inseguridades y, pues, no. Si en verdad alguna vez encuentran un hombre que no quiera tener sexo con ustedes porque están peludas o huelen feo o algo así... No, es débil, no va a sobrevivir el invierno. No necesitan a alguien así en su vida. Ténganlo por seguro. Y sobre todo, pues sí, hay que cuidar. Yo en verdad pienso que algo se debería estar haciendo. Este tipo de publicidades no son permitidas en el Reino Unido, no son permitidas en gran parte de Europa, no son permitidas en Estados Unidos, porque no está bien. Pero obviamente estas son cosas que Segop se pasa por el culo y pues con tal de generar dinero no les va a importar. Pero creo que sí está bien hacer la conciencia a las niñas de que una buena higiene significa lavarse su jardín del Edén solo con agua. Y nada más, no necesitan ponerse nada, en serio. No, no compren esos productos, cuidan a las niñas. Las niñas, voy a convertirme en esa señora. Los niños, alguien piensa en los niños. Bueno, micro pequeñas cápsulas. Barack Obama se declaró feminista. ¡Yay! ¡Yay! Mientras tanto, una vocera de Trump dice, gay is not normal. Así que sí, pueden esperar que muchos adolescentes sigan yendo a la cárcel por tener sexo en sus noviazgos. Ah, ¿también viste lo que dijo de su hija? ¡Oh, sí! Digo, ¿qué fue? Como de... Más oh, allá es muy de que guapa, ya había dicho... Pero... No. ¿No fue eso? No. Es que si no lo saben, hace un tiempo dijo que era muy guapa y dijo algo así como... No, si yo no fuera su papá, yo sí como que yo sí... Algo así dijo. A decir verdad, en este momento me entró la duda si fue a él o a su hermano. Le dijeron, sí, pero ¿qué harías si Ivanka fuera víctima de acoso sexual laboral? Ah, ¿y eso? Ah, pues haría que se cambiara de empresa. No, y también dijo algo de que... De que eran débiles, ¿no? Las víctimas de acoso, porque se dejaban acosar. Y es como de, güey, esa es la definición misma de que tú no quieres que te pase, o sea... He visto muchos casos así. ¿Qué más? ¿Qué más ha sucedido? No, yo ya dije varios, los de Rosario Robles, los del Salvador. El Salvador va a mi lista negra. Y bueno, esto fue todo, no te ofendas. Ahora nos vamos a ver la inauguración de Río. ¡Woo! ¡Woo! Vamos, Meg, toma algunos de los vestuarios exóticos de aquí y hay que ponérnoslo. Te puedes llevar las chichis si quieres. ¡Sí! Cuando necesite desestresarme... No, es broma, no, es... No, no. ¿Qué? No puedo, no, ¿que puedo, las no puedo... ibas a poner y las ibas a acariciar? Sí, no, es que eso es muy... así me imagino los que nos comentan cosas. No puedo reducirme a ese nivel. Con tetas ni... artificiales, pues. Ajá, o sea, cuando están tensos, esos que nos comentan cosas agarran tetas artificiales, las ponen y empiezan a tocarse ellos solos. ¿Sabes? Yo pensaba comentar algo así en una de las que nos dijo. Iba a mencionar estereotipos muy feos. Pero es que son ciertos a veces. Lo lamento si un día les exploto en la cara. Por ejemplo, por cierto, si alguien quiere decirme algo, pueden escribirme en Twitter, lo dejaremos aquí en la descripción. Yo estoy más que encantada de contestarles. No, sí, si quieren que expliquemos algún punto y nos dicen, oye, no estoy de acuerdo con esto, puedes como elaborar, entonces está perfectamente bien. Pero si van y dicen, pinche vieja, ¿tú para qué sirves? Entonces, pues... Sí, yo estoy abierta a discusión mientras, siempre y cuando no es algo que, si no quieres tener hijos, pues, ¿para qué sirves? esa soy discusión bien no me importa, sí, exacto. Pero en fin, pueden escribirme en Twitter en @geekeret. ¿Cómo se escribe? Lo pongo en pantalla. Geeke Rette. Sí. Ah, bueno, se dice geekeret. Para que no se vean como tontos diciendo geekeret o algo así. Y así también estoy. Así vamos a finalizar los programas de ahora en adelante. Quiero seguidores. Estoy así en todas partes. Seguramente me encuentran así hasta en Xvideos o algo así. Una categoría para ti, Sol. Es mi sueño. Con las botargas furry que... Lo voy a inventar. Voy a inventar alguna categoría que tenga mi nombre. ¿Hay alguna categoría de porno que tenga nombre? ¿Sabes qué? Deberíamos invitar a un experto en porno la siguiente ocasión. Ajá. Creo que tenemos a la misma persona en mente. Sí. Sí. ¡Sí! Sí, deberíamos invitar a cierta persona que nos hable de porno. En fin, ya lo verán. ¡Oh, qué padre! Pronto tendremos invitados también, por cierto. Eso me emociona mucho. ¿Qué más quieres decir? ¿Quieres que te sigan? Sí, bueno, ya yo me promociono en todos lados. Soy una pinche whore de social media. Soy Samutustra en todos lados. Hasta en... No, en Xvideos no estoy. No. No tengo tanta suerte. Pero Saben, en verdad, no estoy así ahí. No me busquen. Pero sí me hice una cuenta porque... Porque yo estaba harta de que veía algo que sí me gustaba. Y luego no lo podía encontrar. No lo podía encontrar. Ay, no. Pero no me busquen. No me encontrarán. Había una canción que decía algo así, ¿no? no me busques, yo te encuentro, no me toques. Bueno, hasta ahora no he visto aclaradores para genitales masculinos, pero si llegan a salir con todo esto de que ahora hay muchos cosméticos para hombres, que no estoy en contra de ello, aunque sí estoy en contra de publicidad como la del champú Ego, ¿se acuerdan? Para hombres. Para hombres. Se me figuraba como de... Como, no sé, se me hace muy inseguro ese tipo de... Sí, como si usaras tu shampoo de vainilla y lavanda. ¿Yo qué voy a hacer? Acondicionador grisy. Miren este brillo. La verdad es que es un cabello bastante bonito, ¿eh? Pero no uses shampoo para hombres. Para hombres. No, luego te destrozaba el cabello. Y no lo digo porque lo haya comprado yo, sino porque lo compró mi mamá cuando tenía como 11 años. Y me dijo, usa ese, deja de estarme robando mi Head and Shoulders con vitaminas. Y no, le seguí robando su Head and Shoulders con vitaminas. Así que sí, lávense bien sus genitales, sean masculinos o femeninos. No se los aclaren. No se los aclaren. A sus parejas no les va a importar. A si menos a que importa... tengan como que tentáculos, algo así. A menos que su pareja sea asiática. ¡Wow, racista! ¡Oh, racismo! ¡Ay, sí fue racista! Ok, bye, esto fue No Te Ofendas, soy Brandon Zamudio. Adiós. ¿Dónde está?